Hola, buenos días, Daniel. Buenos días a toda la audiencia. Contanos Salimos. qué cambió de febrero ahora. Bueno, lo que hemos logrado es que, por ejemplo, en una de las escuelas últimas que se inauguraron a fines del año pasado, habían quedado aulas modulares. Se estaba gestionando la construcción de una escuela secundaria y que empezara el funcionamiento en esa escuela. A la raíz de que han quedado tantos chicos sin vacantes de esa zona, lo que logramos es que esas aulas modulares durante el turno mañana se habiliten 4 aulas para los primeros grados. Entonces se puede absorber la matrícula de ese sector. Y se pudieron designar los docentes que estarían a cargo. Después fuimos gestionando la construcción de escuelas nuevas, que eso todavía está como muy muy verde. Y también viendo escuelas que ya eran de la provincia, que estaban paradas las construcciones, para que se retiraran y pudieran absorber alguna otra matrícula que es de otra zona. Cuando el quinto está dividido en 3 zonas. Bueno, una de las escuelas que ya estaba en desuso se está reacondicionando y en teoría, yo siempre lo entendía con este marco de incertidumbre en que vivimos y bueno, el comentario que estabas haciendo anteriormente, que no es nuevo, no ha cambiado, ¿no? Estarían trasladando a algunos chicos del secundario como anexo de una de las escuelas a esa que ya estaría en condiciones de usarse y liberaría espacio para la primaria de algunos chicos que están todavía sin vacante. Lo que estamos haciendo es eso, son partes que vamos logrando haciendo. También gestionamos un plan de contingencia donde las organizaciones, capillas, organizaciones sociales, pusimos al servicio las instalaciones para que se pudieran hacer como aulas anexas a las escuelas y se designaran docentes para esos chicos. Esa gestión está avanzando, pero todavía no está concreta. Bien. Nosotros en el Consejo siempre trabajamos porque sabemos que los tiempos del Estado no son los tiempos de las comunidades, el mientras tanto. Entonces, el mientras tanto pedimos este plan de contingencia, y mientras tanto vamos haciendo esto, y mientras tanto seguimos reclamando las escuelas que hacen falta en la zona. Y también avanzamos en la campaña de alfabetización para estos chicos que quedaron sin vacantes. Entonces hay grupos de alfabetizadores y alfabetizadoras en los distintos barrios, con grupitos como... el marco de la pandemia nunca lo saquemos de vista, porque en este marco de incertidumbre, de miedo, de enfermedad, de abandono, en ese marco de fragilidad, las organizaciones estamos trabajando. Se han hecho grupitos de 5 o 6 chicos donde se los empezó a alfabetizar. Empezamos con la zona 3. Este sábado empezábamos con un grupo de la zona 2, pero por la lluvia se suspendió. Estamos empezando en este fin de semana. Primero se forman los alfabetizadores y se va haciendo un acompañamiento con materiales y apoyo didáctico. Y por otro lado, se van armando los grupitos de alfabetización. Eso lo vamos a hacer en todo cuartel quinto. Estamos yendo por zonas con los tiempos y las realidades de cada espacio. Claro, y surfeando de alguna manera esta situación de pandemia que a veces permite algunas cosas y otras veces no. Totalmente, y además con la tensión, porque nosotros estamos de acuerdo en la no presencialidad ahora con esta situación, con la cantidad de docentes enfermos, auxiliares enfermos, niños enfermos. En las barriadas vos ves un montón de casos que se han incrementado en estas últimas semanas. Entonces hay una tensión ahí, hasta dónde vas, dónde venís, cuánto haces, cuánto exponés a las compañeras, que a veces los que estamos al frente de estos trabajos también somos personas de riesgo. Algunas hemos logrado tener la vacuna, todavía otras no, y eso tampoco es garantía de que no te vayas a contagiar. Tal cual. Así que bueno, en esa atención estamos haciendo esto. ¿Qué cantidad de chicos? Digo, hay, primero, felicitaciones a toda la red del Consejo de Organización de Cuartel Quinto por enorme trabajo, primero, de articular en este contexto tan adverso y de reclamar, demandar al Estado y buscar soluciones en el mientras tanto, como contaba recién Rosa, y después preguntarte, aún así, ¿qué cantidad de estudiantes todavía, digo, quedan sin vacante? Porque hay este plan de contingencia, aún no me quedan armado, que es, bueno, generar presión, claro, para que se reutilicen espacios que no estaban utilizados, conseguir las aulas modulares que habían quedado cuando se inauguró la escuela 84, avanzar en este plan de alfabetización, aún así con enorme esfuerzo. ¿Qué cantidad de chicos calculan ustedes están todavía sin alfabetizarse de esos 1,000? Todavía queda cerca de 700 chicos más, porque hay chicos que están en las listas de espera, pero hay chicos que nunca llegaron a estar en las listas de espera. Es muy importante, es grave la situación. Ya es grave la situación de la educación desde hace mucho tiempo, en Moreno en particular, y con toda esta situación es peor todavía. Entonces las condiciones no son las mismas. Estamos empezando a pensar, armamos una mesa de educación donde están todos los actores presentes. Entonces se está tratando de conseguir los cuadernillos que había hecho la provincia el año pasado por el caso de no poder seguir la presencialidad, que se puedan trabajar con esos cuadernillos y las alfabetizadoras por medio de WhatsApp pueden ir acompañando a las familias. Estamos pensando otros planes, siempre tratamos de ir un poquito más adelante dentro de esta realidad que tenemos. Tal cual, tal cual. Rosa, quedamos a disposición aquí en la radio para compartir todo este proyecto, esta propuesta, esta iniciativa que van desarrollando y que, bueno, pone sobre la mesa la gravedad de la situación en Cuartel Quinto vinculada a la educación. Sí, la verdad que sí, y se han sumado, por ejemplo, las parroquias, Cáritas, de otras redes de comedores y organizaciones que están preocupados, organizaciones de padres que no saben qué hacer con esta situación. Entonces, es una mesa donde estamos pensando juntos y haciendo juntos. Bien, quedamos aquí dispuestos a seguir dialogando para contar todo ese hacer juntos que están desarrollando en Cuartel Quinto. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, Daniel, que tengan buen día.